Buenos días, Gijón. Esto es Edo Show on Fire y mi nombre es Kevin y hoy seré el presentador de este maravilloso programa. Pues hoy en nuestro programa tenemos varias secciones que espero que os gusten. En primer lugar tenemos a Koba, que nos va a hablar de las nuevas tecnologías. Luego continuaremos con un pequeño debate acerca de Pokémon GO en el cual participaremos Ana, Aarón, Koba y un servidor. En tercer lugar tenemos a Ana y Aarón, con una sección de radio muy variada, formada por 10 canciones muy diferentes unas de otras. Después continuaremos con... Tras esto pasaremos a mi sección, que esta semana he salido a la calle a hacer entrevistas a la gente acerca de lo que opinan los jóvenes del instituto. Y para concluir abriremos un debate con nuestras profesoras de la Edo Show on Fire, Cristín. Sin más dilación, comencemos. Buenos días, Koba. ¿Qué nos traes hoy en tu sección de nuevas tecnologías? Buenos días, Kevin. Hoy os traigo una sección en la cual os voy a hablar de un montón de cosas que tienen que ver con las nuevas tecnologías. Espero que os guste. En primer lugar, os traigo las gafas de realidad virtual. ¿Y qué son? Pues bien, son un dispositivo de visualización similar a unos cascos que permiten reproducir imágenes creadas sobre una pantalla muy cerca de los ojos. Debido a su proximidad con los ojos, consigue que las imágenes visuales resulten mucho mayores que las percibidas por pantallas normales. Gracias a estas gafas, que están sujetas a la cabeza, pueden seguir los movimientos del vídeo, consiguiendo así que éste se sienta integrado en los ambientes creados por el ordenador. Parece muy interesante, la verdad, Koba. Yo nunca tuve la oportunidad de usar unas, pero tengo muchas ganas. Bueno, pues ahora os voy a hablar de Naked Luz en la arena. Para hacer esto necesitamos una caja de arena grande. Para que proyecte luz necesitamos un ordenador, un proyector y un sensor Naked. Podemos interactuar con la arena construyendo cordilleras, embalses, ríos, volcanes, acantilados, etc. Mientras se lleva a cabo esta interacción, el sistema de proyección va calculando el nuevo mapa topográfico proyectado en tiempo real, según las modificaciones que se hayan realizado sobre la arena. ¿Y esto dónde puedo verlo? Pues Kevin, si pones en internet Kinect con caja de arena, tienes varios vídeos demostrativos que te aclaran mucho mejor todo esto que acabo de explicaros. Genial, muchas gracias, lo buscaré. ¿No hay de qué? Bueno, pues bien, ahora sigo con la impresora 3D, que es una máquina capaz de realizar réplicas de diseños en 3D, creando piezas o maquetas volumétricas a partir de un diseño creado por el ordenador, descargado de internet o recogido a partir de un escáner 3D. Esto surge con la idea de convertir archivos en formato 2D en formatos 3D. Ahora voy a seguir hablando de overboard, o lo que es lo mismo, el patín eléctrico, que consiste en una aerotabla, una tabla levitadora utilizada para el transporte personal. Estas tablas o patines las han utilizado en las películas de Regreso al Futuro 2 y 3. La verdad que esto es muy interesante, Koba. ¿Nos traes algo más? Pues sí. Os traigo dos cositas más. Por un lado, las compras por internet, que consisten en la compra y venta de productos de servicios electrónicos, tales como internet y otras redes. Puedes elegir productos o servicios y adquiridos usando forma de pago inmediato con la tarjeta de crédito. Y por último, os voy a hablar de las componentes de PC gaming, que son hardware, procesador y tarjeta gráfica y memoria RAM, disco duro, ventilación y energía. Ahora os voy a explicar brevemente cada una de ellas. El hardware. Disfrutar de la mejor calidad posible, pero evidentemente hay que tener en cuenta nuestro presupuesto. El procesador ideal es a partir de un Intel Core i5, un chip muy potente y veloz, perfecto para jugar, compatible con cualquier juego. Pero ¿qué queremos? Lo mejor de todo, sin duda, un Intel Core i7, la diferencia puede ser pequeña. La tarjeta gráfica y la memoria RAM resulta difícil entre Nvidia o ATI. Eso os lo dejo a vuestra elección. En cuanto a la RAM, tiene que ser de 8 GB y sumando, pero creo que con 8 GB es bastante. Disco duro, 1 TB está muy bien, ya que son 1000 GB, pero no te preocupes, que para esto están los discos duros extraíbles para guardar los juegos o datos. Importante es que te ocupan demasiado. Y por último, la ventilación y la energía. Para la ventilación es muy recomendable que no esté cerca de una pared, ya que puede sobrecalentarse. La fuente de energía debe de ser muy potente y tener suficientes vatios. Y hasta aquí ha llegado mi sección de hoy. Espero que os haya gustado y el próximo martes volveré con más. Muchísimas gracias, Koba. Te esperamos el próximo martes con otra de tus secciones. Ahora vamos a hablar de la aplicación Pokémon GO, que es un tema de actualidad. Este videojuego de realidad aumentada es utilizado por millones de usuarios en todo el mundo. El juego consiste en buscar, capturar y luchar con otros personajes de la primera generación Pokémon, escondidos en ubicaciones del mundo real, lo que establece que hay que desplazarse físicamente por las ciudades para progresar. Por ello, en el programa de hoy os vamos a hacer un pequeño debate sobre este tema. ¿Qué os parece la aplicación de Pokémon GO? ¿Pensáis que la aplicación refuerza el concepto de interacción social? Bueno, buenos días, Kevin. Si vamos a hablar de la aplicación de Pokémon GO, he de decir que considero que está bastante sobrevalorada simplemente por el hecho de que los datos que consume y la batería es completamente bestial. No sé si tienes la aplicación. Sí. La tienes, ¿verdad? Claro. Bueno, pues si la tienes sabrás que gasta mucho. Además de que a veces está un poco como desfasada. De repente apareces en una calle que no deberías. O apareces en un sitio donde no tendrías que estar. Sobre la interacción social, a ver... es verdad, por una parte, que la gente se ha conocido mediante esto. Todos conocemos las pokequedadas, ¿verdad? O sea, has oído hablar de ellos. Claro. Hubo una en Madrid muy grande, creo, además. Y sí que se ha conocido gente por esto, pero también ha hecho bastante revuelo, en plan, muchísima gente metiéndose con la gente que jugaba Pokémon GO por el hecho de jugar. O sea, un periodista decía que había que hacer otras cosas en vez de Pokémon GO, le hace acosar a chicas, bueno. Y, en fin, así que ha hecho bastante revuelo, por así decirlo. Bastante. No sé si queréis añadir algo más. Que a lo de a reforzar el concepto de interacción social lo veo totalmente al revés, ya que la mayoría de la gente, aunque sale con amigos para hacer esto, al contrario de comunicarse entre ellos, están con el móvil en la mano, mirando hacia adelante, plan, ¡ah, un Pikachu! ¿Sabes? Pero, ¿y qué? ¿Qué has hecho hoy? Nada, a cazar Pokémon. Claro, también se ha conocido gente así, en Pokeparadas y sí, pero así. Creo que la cantidad de gente que se ha conocido con la cantidad de gente, amigos, que están saliendo, sí, y están pasando de los amigos que no juegan, es peor. O sea, quiero decir, peor perder los amigos que ya tienes a conocer gente, ¿sabes? También, ¿verdad? Puede ser. Varios sitios al azar se han convertido en escenarios para el juego móvil. ¿Creéis que esto podría ser un problema? Bueno, esto es un poco con matices, para así decirlo. Por ejemplo, un cementerio o un supermercado, sí que hay en plan pokeparadas y tal, ¿no? Y la gente entra dentro, pero la gente entra porque quiere realmente, no porque entres vas a encontrarte ahí un Pokémon. No es que esté escondido en el centro, por así decirlo. Es que simplemente tú vas caminando y te van apareciendo, tienen unos minutos de aparición, pero no es que te aparezcan dentro, es que te aparecen por esa calle. Simplemente la gente se entra dentro de sitios privados porque le da la gana directamente. Sí, tiene un rango muy grande el de la persona y el sitio del Pokémon, como para que tengas que meterte en algún lado. Es como gente que dice que cruza carreteras. El rango que tienes para coger Pokémon es bastante más amplio que el que tiene una carretera a la otra, ¿sabes? Sí, yo creo que realmente la gente se mete por, no sé, decir, oh, me he metido aquí, tal, ¿no? O, mira, yo aquí he conseguido un Pokémon, pero en realidad no es eso. O sea, en realidad tiene bastante alcance. Con relación a la pregunta anterior, hay pokeparadas incluso en cementerios y u hospitales. Estos desean salir de la aplicación. ¿Entendéis su postura? Bueno, pues... Yo poniéndome en el papel de gente que, bueno, que trabaja en estos lugares, pues creo, pues sí, mira, más o menos la entiendo, porque resulta un poco incómodo. Y reforzando el comentario de mi compañero Aarón en cuanto a que entran en sitios privados y tal, pues resulta bastante incómodo porque están solo por gusto y tal. Pero realmente, o sea, yo no veo por qué haya que quitarlas, porque realmente es, tú vas ahí pero no tienes que entrar, o sea, es la pokeparada, tú te metes ahí pero no entras, te quedas ahí fuera y le das y te vas, o sea, eso realmente no molesta, no entiendo por qué habría que quitarla. Sí que hay gente que espera que entre porque quiere, pero bueno, esas personas no son todas. O sea, yo por ejemplo juego y yo no entro en sitios, simplemente me quedo delante, cojo lo que te dan, las pokeballs o lo que te dé y me voy. Aparte de todo el turismo y el dinero que se puede conseguir mediante a que esas personas visiten esos lugares. Si una persona se mete dentro de un supermercado, no creo que se vaya a ir ahí. En plan, no, solo quería el Pokémon, ¿vale? No, supongo que también creará quedadas en sitios o que la gente vaya a bares y ya que están ahí, pues beban algo y tal. ¿Cuánta realidad creéis que puede ser magnificada? Bueno, a ver, realmente este juego no es que sea... real, lo único que tiene es el hecho de que es tu ciudad y ya, es lo que gusta. No es que estés por ahí cazando Pokémon literalmente. Por ejemplo, tú si le preguntas a una persona mayor o a mi madre, si no más lejos, ya no una persona mayor, mi madre, que es que tampoco sea muy mayor, ya te dice, hombre, estuviste por casa cazando Pokémon, en plan, aparecen ahí. No es así, o sea, la gente tiene una visión del Pokémon GO que no es. Es simplemente ir por ahí y, bueno, te aparecerán, pero ya, o sea, es lo único que usa. Sinceramente, si quieren hacerlo un poco más real, sí que deberías ir con la cámara, por ejemplo, por la calle, que es lo que en un principio pensé que iba a ser, y iban saliendo los Pokémon. ¿Crees que habrá gente que gaste dinero en el juego? Sí. Por ejemplo, a ver, yo he gastado dinero en el juego. Pero a ver, he gastado poco, sinceramente. He gastado más juegos, más dinero. Este solo he gastado 5 euros, la verdad. Pero sí, sí que hay gente que se gasta dinero. Yo, por ejemplo, lo he hecho por conseguir más cosas, más fácilmente. A ver, pero yo pienso en... O sea, ¿en qué te puedes gastar dinero en el Pokémon GO? En plan, no sé, ¿qué compras con eso? A ver, si tú te dan unas especies de monedas de oro y tú con eso te puedes comprar cosas, por ejemplo, yo qué sé... Te faltan Pokéballs y no quieres irte 2 horas a por Pokéballs, pues las compras y te dan igual 200, 300. Ah, bueno. Gracias por resolverme la pregunta. Además de los cebos, por así decirlo, y esas cosas que tienes que subir de nivel y eso implica salir más de casa y consumir más datos y consumir más batería de tu móvil. Entonces, pues pagas una cantidad bastante, bueno, no es que sea muy alta, no te están diciendo paga 200 euros, son 5 euros al fin y al cabo. Y bueno, tampoco lo veo tan mal. En algunos países, como en Irán, hay prohibido jugar al Pokémon GO por motivos de seguridad debido a la localización. ¿Os parece una razón de peso? No, obviamente no. Creo que en ese tipo de países no han prohibido Pokémon GO por la localización, sino por la popularidad que ha tenido en general y la facilidad que es dentro del juego hablar e interactuar con otras personas. Creo que en ese país no han prohibido Pokémon GO porque sea Pokémon, sino que prohibirían videojuegos en general que abriesen tanto la libertad y el moverse y el... Sí, de hecho, si investigas más en esos países, no digo solo en ese, o sea, más, hay muchísimos juegos que realmente por el origen de donde son o por lo que puedas hacer, simplemente te los prohíben, no es porque sea una cosa o sea otra cosa, es solo por eso. A raíz de esto, ¿vosotros creéis que Pokémon GO puede afectar a la privacidad de la gente, ya que se utiliza la geolocalización para jugar? A ver, privacidad sí que afecta, obviamente, pero quiero decir que no es solo Pokémon GO. Tú te descargas una aplicación de, yo qué sé, un reproductor de música simplemente para reproducir tus canciones de tu móvil y ya te están pidiendo tus datos. O sea, todo lo que es gratis en el Play Store, por así decirlo, no es gratis. Venden tu privacidad, la venden a internet y por eso te aparecen anuncios según la función de persona que seas. Por ejemplo, a mí me aparecen anuncios de... cosas de Pokémon o cosas de animes y cosas así, y puede que a una persona que le gusten mucho los coches le van a aparecer cosas de coches. Es más, si tú estás en una habitación con varios ordenadores, tu dispositivo de móvil, si lo tienes encendido con el GPS, van a saber que estás ahí y los ordenadores van a tener publicidad enfocada hacia ti, no hacia otra persona. No es solo el Pokémon GO, es todo que pone gratuito en el Play Store. A partir de la aplicación han sugerido nuevos trabajos en la vida real. Algunos ejemplos que podemos encontrar son taxistas que te llevan por todas las pokeparadas y te esperan, entrenadores Pokémon, gente que ponen puestos de comida y bebida cerca de las pokeparadas. ¿Qué opináis acerca de las nuevas profesiones que se derivan de Pokémon GO? Bueno, a ver, yo esto realmente no sé si quieres que hable desde un punto de vista apoyándolo o no, pero yo considero que, a ver, no está realmente mal que la gente pueda ganar dinero a base de esto. Es, por ejemplo, con los videojuegos al principio tampoco se les veía muy bien, pero ahora que la gente gana dinero y tiene, yo qué sé, cosas de videojuegos en una tienda de como un ciber, pero sin serlo, realmente son los videojuegos, gana dinero, y además de que los bares que están cerca también pueden ganar dinero, por lo mismo que dijo antes Ana, por las quedadas entre los amigos y todo eso, realmente no lo veo mal, yo lo veo bastante bien, no sé vosotros. Y por último, para cerrar este debate, ¿es Pokémon GO una moda pasajera o está aquí para quedarse? Bueno, a ver, esto es, depende de qué persona le preguntes. O sea, hay mucha gente que realmente lo ve como una moda pasajera por el hecho de que ahora mismo tiene mucho revuelo y dicen, bueno, pues si lo tiene mucha gente, algo bueno tendrá y se lo descarga. Pero sí que es verdad que la gente que lleva jugando bastante a Pokémon, no digo toda, es muy posible que continúen ellos porque, o sea, por ejemplo, las personas mayores es en plan... hay mucha gente que dice yo esto jugaba de niño y me da como mis recuerdos y por eso lo siguen teniendo. No sé realmente si será una moda pasajera o al final va a quedarse, no sé si va a desinflar o no, pero realmente si siguen actualizando cosas y bajando que gaste tantos datos y batería, que lo han hecho ya, pero bueno, deberían hacer un poco más, yo creo que podía quedarse. Al contrario de su opinión, espero que la gente que realmente lleve jugando un tiempo a Pokémon juega buenos juegos con buena historia y no esto, aunque sí que es verdad que no va a ser una moda y que con toda la gente que tiene no va a desaparecer de un día para otro, sí que con la salida de nuevos juegos de Pokémon espero que la gente entienda la diferencia de calidad que hay de unos a otros, y creo que la gente que es realmente fanática de esta serie o saga de videojuegos van a dejar Pokémon GO para jugar un juego. Pero no me refería a eso, realmente yo también, si sale un videojuego de Pokémon yo lo compro, o sea, yo lo compro porque me gusta mucho Pokémon, pero digo, la gente esa se le va a quedar en plan, mira, es Pokémon, así puedo jugar mientras no estoy en casa. Por ejemplo, yo si no tengo una 3DS o una consola portátil de las que hay ahora para jugar al Pokémon y tengo que estar solo en casa, pues realmente diría, bueno, así por lo menos cuando me aburra, pues puedo jugar. ¿Pero tienes emuladores? Ya, pero me refiero, joder, no tiene por qué ser eso, me refiero que la gente va a ser propensa a tenerlo, no a tal. Además, los emuladores hay que conseguirlos por una parte y luego los videojuegos por otra parte, y hay que buscar un poco más. Realmente, a ver, lo acabas haciendo, pero como que te da un poquito más por... Ok, bueno, así es también. Bueno. A ver, por mi parte yo creo que una moda tampoco, pero que bajará el revuelo. O sea, la gente seguirá jugando, pero no será como ahora que salió en las noticias, todo el mundo habla de ello. Yo creo que va a bajar... Sí, pero eso, bueno, fue como... A ver, pero como todas las modas. Sí, con cualquier aplicación. El Snapchat al principio era muchísimo y ahora realmente la gente lo está dejando utilizar. Cuando los filtros nuevos de Snapchat también. Claro, es lo mismo. O sea, la gente al principio mucho tal y luego ya se deja de hablar de él. O sea, se sigue teniendo, se sigue sabiendo que está ahí. Yo, por ejemplo, lo tengo y no lo uso. Es la gente lo que va a hacer mucha, luego, bueno, otra no. A ver. Después de este interesante debate, damos paso a otra sección de la mano de Ana y Aarón, que nos traen una lista de canciones de lo más variado. ¿No es así? Sí, así es, Kevin. Ana y yo traemos una lista de canciones muy variada que espero que os guste. En el número 10 tenemos la canción Ajax y Proc, La flauta de Amelie. ¿Qué tenéis que decirnos sobre esta canción, Aarón? Bueno, pues para empezar voy a decir quiénes son los autores. Son Jessica Brock, son dos hermanos que en vez de ser Guitar Heroes, porque les gustaban estas cosas, empezaron a rapear con 13 y 16 años, soltando rimas por la calle sin ningún acompañamiento. Y bueno, la canción que vamos a ver hoy, siempre sus canciones tienen algo social, ¿no? O sea, manifiestan algo, como que tienen la necesidad de que la gente lo oiga. No en plan, estoy triste porque me dejó mi novia. Entonces esta, por ejemplo, pone un poco lo social, o sea, manifiesta un poco cómo está la sociedad y como que pide un poco de, a ver, abrir los ojos, cámbiala. Espera, ¿es que no lo ves? Al parecer Dios ya no quiere comprender lo que es la pena y el estrés. Tú le rezas por no cortarte las venas al final de mes. Me llevarás que para novela, novela no sabes qué es. La escuela, secuela, colega, te vas a joder. Yo no creo que creas que quiero perder Granada. ¿Quién maneja nuestro devenir? ¿Es el alcalde? Merkel, Rockefeller o Botín. Te van a exprimir, no quedará nada de ti. En el rap hay mucho que decir, pero es más fácil ir de pie en pie. ¿Cuántas ratas corriendo por Javelín? Siguen a una flauta que les quiere destruir. Capitalismo, yo seré guardián entre Centeno y el abismo, diciendo que no pasen por ahí. Bueno, empezamos bien. Y en el noveno turno tenemos la canción Cinismo, interpretada por Dante. ¿Qué nos puedes decir de esta canción, Ana? Diré que la canción en sí me gusta mucho, pero que el intérprete generalmente solo escribe temas románticos o de desamor, y que por lo cual cuando escuché más canciones de él me sentí decepcionada, pero al mismo tiempo esta canción me va a gustar siempre por lo que expresa. Hipócrita esta sociedad cargada de arrogancia. Falsos detrás de pantallas pegan de desidia. Todos preocupados por el atentado en Francia. Os suda la polla la de muertos que hay en Siria. Gente que decora el muro en Facebook no me basta. Van corriendo a Twitter y lo adornan con un hashtag. ¡Ya está! La paz en el mundo es algo básico, pero pon Deportes 4 porque van a hablar del clásico. Así está todo y así se lo hemos contado. Publican 15 fotos por los likes, menuda farsa. Y mientras mueren muchos más refugiados, las portadas del periódico. Bueno, en el puesto número 8 tenemos al grupo Rammstein con la canción Du riechst so gut. ¿Y qué puedes contarnos de este grupo, Aaron? Bueno, pues es un grupo de origen alemán, creado en 1994. Tiene varios géneros, porque realmente no se ponen ni ellos de acuerdo, y son entre el metal alternativo, metal industrial, metal progresivo. La banda fue formada por el músico Till Lindemann, Richard Zett, Kruspe, Oliver Riedel, Paul Anders y Christoph Schneider. Ellos mismos denominan su música con el apelativo dance metal. En español significaría metal de baile, porque realmente tú cuando lo oyes como que te entran ganas de bailarlo, además de cantarlo un poco. Casi todas sus canciones están escritas en alemán, pero también es cierto que tiene sus cosas. Por ejemplo, tiene una canción en español, es de las peores que tienen, la verdad. Pero bueno, que la tienen. Y también tienen en inglés, y en cuanto a sus temas son bastante variados. Tienen desde una canción de amor, que tienen Mein Herz Brats, hasta la de América, que está completamente en inglés y pone en manifiesto lo que es la sociedad americana. Simplemente tiene un poco de todo. Y han vendido más de 35 millones de copias para ser alemanes. O sea, realmente todo el mundo los conoce, y aunque mucha gente no entiende sus letras, solo con el ritmo que tienen ya dicen me gusta. Dann schweißt dein warmes Blut. Ich seh dich nicht, ich riech dich nur, ich spür dich ein Raub dir, das vor Hunger schreit, bitterricht dich meilenweit. Du riechst so gut, du riechst so gut, ich geh dir hin. Bajando el ritmo, Ana nos trae Road to Zion, de Damian Marley. Sí, así es. Damian Marley es el hijo de nuestro querido Bob Marley, y intentando superar los niveles de su padre, aquí tenemos a nuestro querido Damian. The youngest veteran I go murder them slow. Rock them off and send to call me from the bush bungalow. When I watch it make a clear road, my voice now figure out. Emerge from the darkness with me big blood to glow. Me hammer them a slam and spectate I get low. Some work with a big like bam bam nigga low. Bust off trigger finger, trigger end and trigger toe. A two gun me up, me bust them in a stereo. Cause I got to keep on walking on the road to Zion. Pues ahora, acercándonos a la mitad de la lista, Aaron nos trae Foo Fighters de Everlong. Pues así es, Kevin. Os traigo a un grupo estadounidense, Foo Fighters, de origen en Washington, Seattle, en 1994. Su género es hard rock, post-grunge y rock alternativo, y podemos relacionarnos un poco con Red Hot Chili Peppers y con Nirvana, porque muchos de sus integrantes al principio eran parte de Nirvana. Cuando la fundó en el 94 Dave Grohl, el ex baterista de Nirvana, que acababa de salir unos años, un poquito antes o alguna cosa, tocaba con ellos, pero bueno, poco. Y sobre su nombre, que es un poco raro, debe su nombre a los ovnis y los diversos fenómenos aéreos que durante la Segunda Guerra Mundial los pilotos fueron viendo. Muchos de ellos no eran ovnis, obviamente eran simplemente cosas que había por ahí y ellos pues no lo vieron bien y dijeron que eran ovnis, pero si queréis investigar realmente hay muchas cosas que nadie sabe lo que son, podéis investigar si queréis. Hasta que sacaron su primer álbum, empezó tocando en Portland, en clubes, alguna que otra fiesta. Y la canción Everlong, que es una de las más suaves que tienen y también una de las más reconocidas y las más bonitas, por así decirlas, pertenece a su segundo álbum, The Color and the Shape. Cabe decir que Foo Fighters es una de las bandas más queridas del mundo, por así decirlo, porque tienen ese melódico, por así decirlo, pero al mismo tiempo también, si necesitas una canción que le dé caña, por así decirlo, también la tienes. Pues tras esto, vamos a ver qué banda sonora nos ha traído hoy Ana. Pues os traigo la banda sonora del videojuego Skyrim Secunda. La verdad es que recomiendo mucho este videojuego para las personas que estén comenzando en el género, ya que tienes muchas capacidades de decisión y muchas cosas que encontrar en este mundo precioso de Skyrim. Pues en mi opinión, es una canción bastante buena para un ambiente tranquilo. Pero como sabemos que también nos gusta la marcha, Aarón nos va a poner un cambio radical. ¿Qué nos vas a traer? Bueno, y tan radical. Oye, ahora mismo os traigo Who Wants Flowers When You Are Dead, de Bring Me the Horizon. Bring Me the Horizon es una banda creada en Sheffield, Reino Unido, en el 2003. Su género es deathcore, post-hardcore, metalcore, lo más duro que existe, por así decirlo, en el rock. Su álbum de inicio fue un género hardcore, metalcore, pero dado que su vocalista, por cantar como cantaba, muy ronco todo y gritando prácticamente, tuvo un problema en las cuerdas vocales y tuvo que operarse. Directamente no se pudo hacer nada y se tuvo que operar. Y, por ejemplo, esto se ve reflejado en su último álbum, llamado Dust the Spirit, que no es tan agresivo y además está inclinado hacia el rock alternativo. Incluso tiene una canción que es como pop rock. Bien, y para continuar con el popurrí de estilos musicales, he decidido poner una cover de Holly Henry de la canción Zombie. La verdad es que yo lo metería dentro de una clasificación como nana, o sea, como canción para dormir, pero todavía no he encontrado un nombre que ponerle a este tipo de música. el tema de Dubstep, hoy os traemos Fuck the System, de Cyberpunkers, que tienen que decirnos qué tiene que decirnos sobre este tema, ¿no? Bueno, pues este es mi último tema que os traigo hoy. Y bueno, os voy a contar un poco de qué se trata el grupo. Es estadounidense, creado en 2005 con un género dubstep, electro, drumstep, incluso hay algunos géneros que todavía no se saben ni lo que son. Su canción más famosa es Fuck the System, la que os voy a poner ahora. Y cabe decir que en este vídeo hay en varios países que está censurado porque realmente, si eres una persona sensible, no recomiendo que lo busques. Aparece gente suicidándose, pinchándose, rajándose las venas porque sí, o jugando a la ruleta rusa. Es interesante si lo queréis ver, pero si sois personas sensibles, os ruego que no lo busquéis. Muchas gracias, Aarón, por tu lista de hoy. Y ahora, con la última canción, tenemos a Ana. ¿Qué nos puedes contar de ella? Pues para acabar la sección he decidido poneros música clásica, las cuatro estaciones de Vivaldi, invierno, más música para relajar y música de ambiente. Después de habernos presentado todo este programa muy bien, la verdad, es tu turno. ¿Hoy qué nos traes, oh? Pues mira, esta semana he sido yo el que ha salido a la calle a hacer las entrevistas a los jóvenes y les he hecho preguntas al instituto. Aquí os dejo algunas respuestas. ¿Te puedo hacer unas preguntas para Radio Crash? Por supuesto, por supuesto. ¿Tú vas al instituto? Sí. ¿Qué es lo que menos te gusta? Las matemáticas. ¿Y por qué? No se me dan nada bien los números. ¿Qué es lo más gracioso que te pasó en el instituto? Pues no recuerdo así ninguna anécdota graciosa, pero seguramente hay miles de cosas que contar. ¿Cuál es tu asignatura favorita? Lengua. Siempre he sido muy de la lengua yo. ¿Qué pensáis sobre el sistema educativo y su necesidad para el correcto crecimiento ético y moral de la persona? A mí, bueno, me parece normal. Los que tienen que saber de eso son otras personas. Yo vengo aquí a estudiar y a sacar la asignatura. ¿Qué quieres ser de mayor? Hola, ¿te puedo hacer unas preguntas para Radio Crash? Gracias. ¿Tú vas al instituto? No. Bueno, ¿qué es lo que menos te gustaba del instituto? Sistema educativo. ¿Y por qué? Porque se esforzaba más en enseñarte algo que en saber por qué es así. ¿Qué es lo que más gracioso te pasó en el instituto? Lo más gracioso no lo sé, pero recuerdo que era gracioso salirte del instituto y que los profesores no te dijeran nada o quedarte en los baños mientras ellos estaban en clase. Cuando tú ibas al instituto, ¿cuál era tu asignatura favorita? Matemáticas. ¿Qué pensáis sobre el sistema educativo y su necesidad para el correcto crecimiento ético y moral de la persona? Pues que en estos momentos está siendo mal desarrollado, pero que estaría bien. ¿Y tú qué querrías ser de mayor? Un astronauta, youtuber, música o cualquier cosa relacionada con el arte. Si, por ejemplo, tuvieras que escoger una, ¿cuál sería, más o menos? Creo que me quedaría con youtuber porque aunque no es lo que más me gusta, sí creo que es lo que más me gustaría. Vale. Gracias. ¿Qué es lo que menos te gusta del instituto? Los profesores. ¿Y por qué? Porque algunos profesores hablan demasiado lento y te da mucho sueño y algunos son un poco insoportables. ¿Qué es lo más gracioso que que te pasó en el instituto? No sé cómo explicarlo. Cuenta. No sé, no recuerdo, es que no sé muy bien. Bueno, ¿cuál es tu asignatura favorita? Si tienes, claro. Diría que biología. ¿Qué piensas sobre el sistema educativo y su necesidad para el correcto crecimiento ético y moral de la persona? Pues pensaría que algunas veces está muy mal porque algunas personas actúan como les dé la gana, mientras que otras intentan actuar correcto. Entonces me parece un poco mal que las otras personas actúen como les dé la gana y no les importa no les importa a quién o qué hacen daño. ¿Y tú qué querrías ser de mayor? No tengo una carrera muy clara. Pero si tuviese una carrera que elegir, me gustaría ser arquitecto. Hola, ¿te puedo hacer unas preguntas para Radio Crash? Claro, ¿por qué no? ¿Tú vas al instituto? Sí. ¿Qué es lo que menos te gusta? ¿Lo que menos me gusta? Pues a ver... No se dice. Diría no ir fumado, pero... ¿Y por qué no te gusta eso? Pues si voy fumado, voy un poco más feliz y más atento para estudiar, para todas muchas cosas. ¿Qué es lo más gracioso que te ha pasado en el instituto? ¿Qué es lo más gracioso que me ha pasado en el instituto? Sí, pero no repitas la pregunta. Pues, a ver... No sé, ir fumado. ¿Cuál es tu asignatura favorita, si es que tienes? Ocio. Pero del instituto, digo. Ah, pues... Sociales, diría yo. Sociales y ciencias naturales. ¿Qué piensas sobre el sistema educativo y su necesidad para el correcto crecimiento ético y moral de la persona? Pasa esa pregunta, no te entendí ni mal. Pasa palabra. ¿Qué quieres ser de mayor? Hola, ¿te puedo hacer unas preguntas para Radio Crash? Sí. ¿Qué, ¿tú vas al instituto? Sí. Oh, tranqui, fiera. ¿Qué es lo que menos te gusta? Los profesores. ¿Y por qué? Porque son unos plazas. ¿Qué es lo más gracioso que te pasó en el instituto? Las movidas. Bueno, de eso gracioso no tienes ni pizca. ¿Cuál es tu asignatura favorita? Naturales. Joder. ¿Qué piensas sobre el sistema educativo y su necesidad para el correcto crecimiento ético y moral de la persona? No sé, yo tampoco entiendo esa pregunta. ¿Qué quieres ser de mayor? Lo que me toque. No, la novia del narco, ¿eh? Y gracias por esas preguntas. Pues tras escuchar esto y para finalizar el programa, vamos a tocar el tema de la educación. Damos paso a nuestra profe de la Escuela de Segundas Oportunidades, Cristina, con la que vamos a mantener un debate sobre la educación y sus alumnos, Aarón y Ana. Bueno, antes de comenzar este debate, entrevista, como queréis llamar, quiero informar de que por una parte va a estar la parte de preguntas sobre la Escuela de Segunda Oportunidad y por otro vamos a tocar un poquito más en materia de la educación. Bueno, empezamos con la primera parte y a ver, como personal, opinión personal, ¿te parece complicado tu trabajo? Bueno, primero de todo, buenos días. Buenos días, Cris. Buenos días. Trabajar en la EDOSO es muy gratificante, la verdad. Como profesionales de la educación, yo creo que todo el mundo debería pasar por la escuela, ya que es un sitio exclusivo y no, o sea, si no trabajas allí no sabes exactamente cómo es. No es una educación formal, por así decirlo, sí. Pero es otro tipo de educación en que está funcionando muy bien. ¿Y cómo es trabajar en la escuela? ¿O tenéis alguna cosa así en específico que tengáis que hacer? ¿Algún título en específico que tengas que hacer además del vuestro que ya tenéis? ¿O? Bueno, pues se accede... En la escuela somos diferentes profesionales los que trabajamos allí. Algunos somos maestros, como yo, por ejemplo. Otras son educadoras sociales o educadores sociales, integradoras sociales Y después también tenemos, bueno, maestros, educadores, trabajadores sociales, que los cuales hacen una función de tutores más bien, sí. Y luego los maestros los que damos, impartimos los talleres educativos, por así decirlo. Y también hay otro ámbito que es el ámbito más relacional, en el cual hay diferentes tipos de talleres lúdicos, como puede ser este taller de radio que estamos realizando hoy aquí. También existen talleres de juego de rol, por ejemplo. En otras palabras, no solo es una escuela, como se diría, de estudiar, sino que también tenéis más actividades. Exactamente, no es solo centrado en el ámbito educativo, sino que engloba otros ámbitos. También hay otro ámbito que es orientación laboral, que se encargan nuestras compañeras integradoras sociales y pedagogas, perdón, de darlo. Y pues bueno, ¿recomendarías a una persona que viniera a trabajar en la escuela de segunda oportunidad? Sí, por supuesto. O sea, yo creo que todo profesional de la educación debería trabajar allí porque se aprende muchísimo, de verdad. Y aunque solo estemos un año, que es muy poco tiempo, da tiempo, aunque solo sea un año, da tiempo a aprender mucho. Personalmente, ¿qué te ha aportado la escuela? ¿Qué experiencia te ha dado? Pues a ver, sinceramente, estoy aprendiendo mucho de los alumnos, sobre todo de vosotros. ¿Habías dado clase anteriormente? O... Sí, había trabajado, pero en un colegio de educación primaria. Sí. Con adolescentes no. Y con gente adulta tuve alguna experiencia laboral. Y me encanta, la verdad, me encanta. Me gusta mucho mi trabajo. Y no me lo esperaba que fuese así, pero ha sido una grata sorpresa, vaya. ¿Habéis notado en diferentes edades más o menos facilidad a la hora de impartir una clase y de que esas personas atiendan a lo que estáis diciendo? Sí que se nota. Por ejemplo, con la gente de institutos, pues bueno, estáis en la adolescencia, sois un poco más habladores, más parlanchines, y es más difícil mantener el orden en la clase, pero se lleva bien. Pero, por ejemplo, con la gente adulta, ya de 18 hacia arriba, gente que está preparando sus exámenes en el CEPA, sí que se nota más que son más tranquilos, y cuesta menos, pues, llevar la clase bien. ¿Con qué edades veis mejor o menor comunicación con el alumnado? Hombre, centrándonos en la escuela, yo creo que nos comunicamos bien. Bueno, pero centrándote un poco en todas las edades, has dicho que has estado en un colegio de primaria también, además de los niños, adolescentes, los adultos, ¿dónde ves tú que tenéis mejor comunicación con ellos? Yo creo que con los adultos. Porque, claro, no es lo mismo hablar con un niño que con un adulto. O sea, con los niños también se puede hablar, eso pero es verdad. Pero tiene ese nivel de maduración que no tiene... Claro, sí, es diferente. El nivel de madurez es diferente. Los adultos... O sea, es totalmente diferente dar clase a niños o dar clase a adultos. Porque no tiene nada que ver. Pero personalmente creo que con la gente adulta se puede tratar mejor. Sí. Porque entienden las cosas y saben... O sea... Están ahí porque quieren realmente. Sí, o sea, que como que no les obligan, que están ahí para prepararse sus cosas, no como los niños. Siguiendo un poco por una cosa que hemos comentado antes, también con la edad, ¿notáis que a ciertas personas les interesa más saber el por qué 2 y 2 son 4 y no saber que 2 más 2 son 4? O sea, saber la respuesta, pero no saber por qué llegas hasta esa conclusión. Simplemente que te pongan algo. Claro, sí, como. Hacer problemas... Que investigan en ello. Sí. O sea, no porque me lo digas tú va a ser esto. Sino que quieren saber por qué es así. ¿Notáis eso más en la adolescencia, en los más adolescentes mayores o niños? Sí, yo lo noto más en los adolescentes y adultos. Porque, a ver, cuando eres niño, vale, estás en el cole y tienes que estudiar eso porque lo tienes que estudiar. Pero luego cuando ya eres un adolescente ya vas sabiendo que tienes que hacer algo en la vida para ser algo, ¿no? Y por alguna razón, es verdad que a veces decís, ay, ¿por qué tengo que estudiar esto para aprobar? O sea, vale, sí, hay que estudiar para aprobarlo, pero es que necesitas realmente tener un título, tener algo, para luego pues llegar a ser algo en la vida que te guste. Aunque haya cosas que no te gusten, que tienes que saber igual. Vale, ya cambiando un poco el tema ya, vamos a darle un poco otro enfoque. Vamos a hablar sobre la educación ahora en general. ¿Crees que debería cambiar algo en este sistema que tenemos ahora mismo? Sí. Sinceramente. Pero el que debería cambiar, si puedes decir así un poco por encima. Pues muchas cosas. Yo creo que lo principal sería cambiar el enfoque del sistema educativo, darle otro punto de vista, no sé, por ejemplo, no que esté solamente centrado en aprobar unos exámenes. Sí, sino en saber un poco. Sino en realmente que tú aprendas por ti mismo esas cosas y no que las estudies para un examen, las vuelques en un papel, claro, y luego no se te olvide. Que no un 5 o un 10 tal, tú, lo que tú sabes, sino que lo aprendas, no que lo memorices. Exacto, y que sean cosas útiles para la vida que realmente te sirvan luego y las puedas poner en práctica. Yo creo que las clases, en vez de ser tan teóricas, deberían de ser un poco más prácticas. Hace unos cuantos años quitaron humanidades de instituto y luego hace un año y pico quitaron filosofía. Ahora mismo no hay prácticamente ninguna clase que intente enseñarte en el instituto ser persona. Son todos, pues eso, matemáticas, lengua. ¿Qué opináis sobre esto, sobre que se quite filosofía, se quiten humanidades, pero siga habiendo religión? Bueno, religión creo que es una optativa ahora, ¿no? Pero... sí, ahora sí. Sí, pero realmente ahora mismo, como está yendo la ley, según lo que estaba viendo, no sé que lo hayan cambiado ahora, religión iba a contar puntos como si fuera una asignatura en plan ética o filosofía. ¿Qué crees de esto? ¿Crees que debería contar lo mismo religión que ética o filosofía? Bueno, a ver, son asignaturas diferentes que, vale, igual tienen un poquito de parte en común, filosofía con religión, bueno... quizás algo de ser como ser persona a través de la religión, bueno, se pueden estudiar otros valores, pero vamos, no creo que sea conveniente quitar esas darles menos valor a esas asignaturas como son filosofía o ética que a otras, porque realmente te aprenden a ser persona. Desde mi punto de vista, y eso, creo que sí, que filosofía debería, yo creo, tener más nota, valer más que religión, porque realmente te están haciendo persona, te están haciendo razonar, ¿no? Religión, yo considero que no. Creo que más que religión se debería hacer historia de la religión. Sí, porque realmente no deberían de decirte, oh, Jesucristo, no sé qué, no. Deberían de darte su historia, ¿no? En plan... datos reales, sí, lo que ha ocurrido. No que te digan, ahí hizo esto. No, tú tienes que saber. O sea, yo considero que debe haber historia de la religión, no religión así en práctica. Y de religiones en general, no solamente... Sí, es que además, si tú quieres hacer religión como se hace ahora, tú te vas a la iglesia, o sea, los domingos, que te vas a misa, te vas a tu catequesis que dan allí. No, yo creo que no debería estar en un colegio eso, sino historia de religión, yo diría que sí, pero religión tal y como la enfocan, no. Bueno, eso es optativo, quiero decir que cada uno sí. tiene su libre elección y hoy hay que respetar la opinión de cada uno. Exacto. También recuerdo que aunque efectivamente es optativa, cuando yo no iba a religión, la clase que nos hacían hacer era nada. Sí, era nada. Mientras ellos sí, estaban en religión, tú estabas en clase y pintabas, hacías los deberes de otras horas. No sé, creo que deberían de haber más opciones en todo. Igual que hacer diferentes religiones, porque ya que hay religión de una, si una persona viene a otro país que tenga... que pueda hacer la suya. Sí, eso es también. Porque, a ver, realmente solo estamos en un sistema laico y nos meten religión católica. Yo creo que debería haber, además de la católica, la de los árabes, la del budismo, todo realmente, o sea, no solo la católica. Tú, como profesional, porque bueno, nos has dicho que has estado en un colegio, ¿tú ves bien la idea de tener los libros de texto, o sea, en un examen que sea sobre el libro de texto, o prefieres tú dar tu clase sin ningún tipo de libro, pero realmente enseñar tú a los alumnos, no que te lo venga por escrito y lo memoricen, simplemente que lo enseñes tú y tengan que escribirlo, buscar? ¿Cómo preferirías dar una clase? Hombre, preferiría no tener libros de texto, pero es verdad que en un colegio o en un instituto, si eres profesor y no tienes un libro de texto, te miran raro. Bueno, a ver, yo en ese tema discrepo un poco porque mi profesor de lengua no nos da un libro de texto y lo de, por ejemplo, si a ti en el instituto te toca otro profesor de lengua, como me tocó a mí otra profesora, tú puedes sacar un 10 con el libro de texto y al año siguiente, que en teoría es lo mismo, este profesor que no nos da el libro de texto, tú puedes llegar como mucho a un 5. Haciendo lo que hiciste el año pasado. Yo creo que aquí no es que te miren raro, es simplemente, yo creo que los libros de texto están hechos para que los profesores no trabajen tanto, yo creo. Es algo, a ver, es algo inusual no tener un libro de texto, se ve como algo raro, no quiero decir que, o sea, que te miren raro tampoco quiero decir eso. Sí. Pero es verdad que, vale, es más cómodo porque no tienes que preparar los materiales. Claro. Y entonces se tendría que cambiar, no sé, pues el horario de los profesores, algo amplio, no sé cómo, pero para que dé tiempo a preparar los materiales. O sea, es más difícil, quiero decir, trabajas en un libro de texto. Y luego está el problema detrás también de las editoriales, el dinero que mueve eso. Sí, es que yo creo que ese es más bien tal, porque además de que tú si, por ejemplo, das tus lecciones, tú como tú ves, las estás dando imparcialmente, por así decirlo, por ejemplo, en una clase, yo que sé, de historia o de lo que quieras, le estás dando tú tus lecciones. Y, por ejemplo, un libro que sea de una parte del mundo va a decir que la que tiene en otra parte del mundo, su historia, va a estar mal. Y realmente no es que esté mal o está bien, debería de ser una cosa imparcial. Bueno, como profesores nos tenemos que basar en el decreto y en la programación. O sea, hay que seguir una programación, sí, aunque no tengas libro de texto. Sí, sí, eso sí. Y bueno, los contenidos tienen que ser iguales. Pero vamos, que enseñes tú, o sea, imparcialmente, sí, no que des ya a una persona tal decir, oh, esto está bien, esto está mal. No, o sea, sea imparcial y buscar tú un poquito. Sí, buscar una imparcialidad, sí, ¿no? Quizás estaría bien usar los libros como guía, ¿no? Como... Sí. O sea, ir por los temas que están diciendo, pero explicarlo al profesor como a él... Él lo viera más fácil para sus alumnos, ¿sabes? O sea, si aquí pone sumar, pues tú enseñas a sumar, pero no hace el 1, el 2 y el 3. Sí, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo como alumno, sinceramente, muchos libros de texto no entiendo lo que dicen porque te lo ponen y te lo pone y ya, punto, búscate tú la vida. Sin embargo, cuando estás con el profesor, tú le dices tal y te lo explica. Yo creo que eso un libro de texto tampoco te lo puede dar. O sea, no debería usarse como se usa, sino un poquito, como dice ella, de apoyo, de guía, un poco para ver cómo van los temas, pero sí, no hacer mucho de... Sí, estoy de acuerdo con vosotros en que debería usarse como una guía simplemente para seguir y no al pie de la letra todo lo que dice en el libro, esto sí, entra en el examen, esto también, ejercicios estos, no, porque así es una clase muy monótona y muy aburrida. Sí. Esto va un poco más para la gente más infantil, ¿no? Pero no infantil, sí, sino más jóvenes un poco que nosotros, que se les obliga a hacer los deberes de un día para otro y, sin embargo, muchas veces los profesores no traen los exámenes corregidos de un día para otro. Muchas veces los profesores dicen en plan, no hombre, tú es lo único que tienes que hacer, solo tienes que hacer estos deberes. Y esos niños, aunque no hayan estado haciendo nada, creo que tienen... o sea... Que tienen el derecho... Vida, tienen vida. Sí, y además sí, que tienen el derecho de saber sus exámenes al día para otro. Igual que nosotros tenemos el deber de hacer los deberes y llevarlos al día siguiente hechos, deberían de tener el deber los profesores de hacer los exámenes y corregirlos ese día para tenerlos el siguiente. Sí. O sea... pon los exámenes, no que te coincidan todos a la vez, como me ha pasado a mí muchas veces, que mandé un examen después de 2 meses corregido, ¿sabes? Hombre, yo creo que hay que ver los dos puntos de vista. Quiero decir, vale, yo no estoy a favor de mandarles deberes todos los días a los alumnos, sí, porque no me parece bien, no creo que sea la mejor forma de educar, porque mandes deberes no van a aprender más, quiero decir, y también los niños tienen vida, tienen que jugar, son niños, entonces no estoy de acuerdo con eso. Y después, por otra parte, lo de corregir los exámenes de un día para otro a veces es difícil, porque tampoco tenemos tanto tiempo. Y si sí, tienes una clase con 25 o 30 alumnos, en un día no te da, o sea, en una tarde no te va a dar tiempo a corregirlos todos. Si tienes algo que hacer ese día, por ejemplo, sí, de tarde, porque ser maestro o profesor no es solo estar en el instituto. Ya, tú te llevas los exámenes a tu casa. Aspecto, a ver, y no allí... me refiero. O sea, por ejemplo, un niño que si tiene los deberes, por ejemplo, tiene que asistir a un funeral por desgracia, o tiene que ir al hospital, o no se le dice nada por no hacer los deberes. O sea, tú has intentado hacerlo, no has podido por tiempo. Nos referimos cuando el profesor realmente no tiene nada. O sea, irse a su casa. Yo a ver, es que muchas veces creo también que los profesores o los alumnos ponen como si fuera el trabajo que hacen equivalente, cuando un niño no va a tener que hacer el mismo trabajo que un adulto, obviamente, sí, va a necesitar más relax, y creo que a veces tanto unos como otros piensan que el otro no hace nada cuando los dos hacemos, y a veces se debería dejar un relax a esos niños. Sí. Sí. Bueno, cambiando un poco de tema sobre los deberes y estas cosas... según la ley que querían poner, repito, no sé si lo han movido ahora todo, porque tal como estamos ahora mismo sin gobierno y nada, no sé si lo han cambiado o no, querían poner un examen para acceder a la ESO y un examen para acceder a bachiller. O sea, según los niños acabaran sexto de primaria, por ejemplo, tendrían que hacer un examen, y depende si lo aprobaban o lo suspendían, como si fuera una PAU, por así decirlo, pasarían o no pasarían al instituto, lo mismo de la ESO al bachiller. ¿Qué opinas de esto? ¿Lo ves bien? ¿Ves que es innecesario? Yo lo veo innecesario en sexto de primaria para pasar a la ESO. Quiero decir, creo que es una prueba objetiva que no tiene... Si está aprobado los niños durante el curso, aunque esa prueba, sí, les salga mal, pasarían igualmente. Pero creo que es meterle una presión a los niños que no deberían tener. Porque sí, por cualquier cosa ese día estás nervioso, tuviste un problema en casa, te o sale mal, viene gente de fuera, te hace los exámenes, no es lo mismo. Sí. y se sienten bajo presión y vale, les puede salir mal. ¿Y qué pasa? Que eso refleja realmente su rendimiento. Claro, en esos exámenes. Lo que quería llegar ahí, si realmente ese examen refleja lo que tú has aprendido en un curso o refleja tus años en la primaria. Y en cuanto a eso y bachiller, ¿lo ves bien o también lo ves innecesario? Bueno, a ver, está bien para tener unos conocimientos, o sea, un conocimiento global sobre lo que sabe el alumnado de paso de la ESO a bachiller, sí. Eso lo veo bien, pero tampoco creo que sea algo... En plan que te dejen en cuarto o te pasen a primero a bachiller por el examen, sino que sea un poco orientativo de cómo lo habéis hecho estos años. Eso, sí. Eso, que sea orientativo, sí, pero que determine si pasas a bachiller o no, no lo veo bien. Porque es lo mismo que a los niños, te puedes coger un mal día o lo que sea y que te salga mal y que... Sí, sí. Si no recuerdo mal, cada 4 años se cambian los libros. O sea, las editoriales cambian los libros, sí. Hacen... Supuestamente esto se hace para cambiar las cosas que se hayan podido descubrir o tal cual los años que están pasando. Pero me he dado cuenta de que no. Simplemente el mismo libro, solo que con otros dibujos. Quiero decir, por ejemplo, Plutón, el planeta nano, lo habían quitado... Seguía saliendo en libros después de que esto ya se diera como un planeta nano y bastantes más datos que, aunque ahora no recuerdo, se hicieron así. Sí. Las editoriales van más a ganar dinero vendiendo los libros cada año para que no puedas usar el del año anterior o otra persona tal, ¿o realmente pensáis que van a reforzar esta educación? Bueno, igual no debería decir esto, pero... Sí, tú dilo. Estás... Creo, igual que tú, Ana, que las editoriales lo que buscan es el dinero y por eso se cambian los libros cada poco. Además, yo personalmente creo que es que sigue siendo algo que no se necesita. Por ejemplo, una familia que no tenga muchos recursos económicos, a mí me pasó un año, que realmente los libros valen 300 euros. Sí, son 300 carísimos. Euros se dice pronto. Más libretas, más estuches. Y, por ejemplo, una familia mileurista o que estén en el paro sus familiares o no tengan paro directamente, no pueden hacerse cargo de estos libros. ¿Esto significa que el niño estudia más, estudia menos? Bueno, existen también el banco de libros, sí. Que son libros reciclados de otros años, de otros cursos, de otros niños... Y se prestan a esas familias que no disponen de dinero para comprárselo, sí. Se les presta. Realmente, a ver, eso estuve yo también en ello, pero realmente hay muchísimos libros que no hay y tienes que comprarlos igual. ¿Y eso los que cambian también? Y los que cambian, además de que te llegan muchos en muy, muy mal estado, porque tenía yo uno que hasta se quitaba la tapa, le podía sacar las hojas. Y además de eso, como dice ella, los libros se cambian cada 4 años y cada 4 años va a haber uno que no te van a dar esa opción de hacerlo. Cierto. También se puede pedir la beca de los libros, que bueno, claro, eso tienes que cumplir unos requisitos para claro, que te la den. Es el problema, porque en cuanto ven que tienes un poco por encima, pero en realidad no, porque hay muchísima gente que tiene embargos de otros lados o tal, y solo pillan realmente el sueldo que tú tienes en base, no lo que te descuentan por embargos o por cualquier otra cosa. Entonces sigue habiendo mucha gente así. Realmente lo de las becas es un poco fantasma, por así decirlo, porque se dan también un poco a quien se quiere. Sí, sino otra opción puede ser que en el colegio el maestro o la maestra pues le fotocopie el libro al niño, que yo ya he tenido casos así, le hemos fotocopiado el libro y usaba el libro fotocopiado. A mí me sorprendió mucho eso, que yo lo vería lo más normal, fotocopiar el libro, es ilegal. Sí, lo ponen sí, libros. Algunos sí es ilegal. No, en la mayoría de los libros de texto, por ejemplo, los que yo tengo, ponen reservado el derecho de tal y es ilegal imprimirlo en cualquier lado. Es más, yo fui una vez a una librería, pero porque no tenía el libro, no había ninguna parte, a una copistería, se llama así, a imprimirlo porque no tal, y me dijeron que no podían hacer eso porque era ilegal. Que no te pueden fotocopiar por trozos, pero en libro entero no. Claro, es el problema. Pero si tú vas un día, fotocopias un tema, vuelves otro día a otro tema, así. Y una cosa, un poco por curiosidad, tú que estuviste en un colegio, los libros que compráis, porque hay diferentes personas y marcas que hacen los libros del estudio, ¿lo elegís en el colegio o lo elegís, o sea, os lo dictaminan ya desde fuera? ¿Qué si los profesores lo elegís? No, las editoriales vienen al colegio y te dejan sus libros de muestra, cada editorial te manda unos libros, tú los miras y el profesor es el que se encarga de escoger el que le parezca a él más adecuado. En cuanto a ti, tú das inglés, me parece, ¿verdad? Sí. Yo creo que los libros de inglés, realmente sean los que sean, siempre vienen bastante mal. ¿Qué opinas de esto? O sea, por ejemplo, yo, la mayoría de los libros que he tenido, en plan conjugaciones, gramática, no sé qué, te lo ponen ahí y si tú quieres saber cómo se hace, pues no puedes, porque te lo ponen y punto. ¿Crees que los libros en España de inglés o de nuestra comunidad, porque solo vivimos aquí en el Principado, están mal o simplemente que deberían seguir siendo así? Bueno, no creo que estén mal, pero igual están un poco mal enfocados en cuanto a las explicaciones de gramática que dan, porque son muy escasas. A veces tienes que buscar en internet, ¿no? Lo que... los tiempos verbales, los... Deberían de venir, ya que pagamos ese dineral por esos libros, debería venir por lo menos mínimamente explicado, porque además son dos libros, los de inglés, son el Activity Book y el Workbook. Y el Workbook me tocó a mí comprarlo un año y fueron 35 euros y... Sí, son muy caros. Y además no explicaba nada, o sea, simplemente te ponían ahí, tú haz esto. Si no sabes, haber estudiado. Así que realmente lo veo un poco en ese tema, lo de los libros de texto. Sí, yo opino que los libros de texto se sobrepasan, o sea, los precios son muy altos para lo que son realmente. Y ya que son para estudiar, que es un derecho que tenemos todos, pues deberían ser más baratos. Sí. En algunos países las clases se dan un poco enfocadas al nivel del alumno más que de su edad. O sea, quiero decir, si a una persona le cuesta más aprender, lo pone en una clase, también es tercero, pero... explican las más cosas más especificada para sí, ellos. O sea, como que te explican todo un poco más a cómo tú aprendes. O sea, si a ti te cuesta más, te lo explican más o menos. Esto en España no se hace ni por asomo. No. Quiero decir, hay un par de clases en las que los peores alumnos van a ti. Y yo he estado en esas clases y es muy triste porque se supone que van los peores alumnos, se supone que a los que les tienen que dar la clase más intensivamente, porque son los que más les cuentan, y es totalmente al revés. O sea, van las personas que más les cuesta estudiar y lo hacen peor, o sea, les explican menos, no hay un nivel, ¿sabes? Realmente deberían de un poco más encima de ti. No opino que esas personas sean los peores alumnos. Sí. Bueno, porque les cueste más estudiar, o sea, tienen diferentes capacidades, pero creo que en el sistema español que tenemos ahora mismo no se podría, o sea, no se hace eso que decís vosotros como en otros países, porque por el número de alumnos que hay por clase es que es imposible, o sea, estar específicamente encima de una persona. Es verdad que se podría dividir las clases y lo que tú dices, Ana, en dos, aunque fueran. Sí, hacer un desdoble, sí. Y que en la otra pues se hiciera más específicamente las clases para ellos, eso sí. Vale, sí. Sobre un poquito más de educación, así un poco por encima, que lo último sería, hay gente que quiere poner la escuela concertada, por así decirlo, en vez de la pública. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Crees que realmente es mejor, es peor? Porque ellos defienden que se dan mejor educación, que están como más regulada todo. ¿Crees que esto es verdad? ¿O son no, estoy totalmente urbanas? En contra de esa opinión. Yo apoyo 100% a la escuela pública. Sí. Porque creo que es la que realmente transmite lo que hay que transmitir. Y... pues no estoy para nada de acuerdo. No quiere decir que porque sea un colegio privado vayas a estudiar. Sea un concertado privado vayas a estudiar más o sea mejor que uno público. Bueno, pues no hay más ya. Gracias por estar aquí, señora Cristina. Señorita. Un placer. Y bueno. Y nos vemos en el siguiente programa. Adiós. Adiós. Hasta luego.